nos decía Silvio Murúa. Bueno, sí, lamentablemente esta época de lluvia en algunos sectores de la provincia ha hecho que nos caiga mucha menos precipitación que en otros años. Hay gente que lamentablemente no va a poder sostener su plantel de ganado en la medida de que el gobierno no le tiende una mano. O sea, lo que nosotros hemos hecho es, en base a los pedidos de la gente, hacer gestiones en la nación, encabezadas por el señor gobernador de la provincia y por los señores intendentes acá de los departamentos involucrados. Básicamente, como actividad principal tienen la ganadería y bueno, hemos conseguido este gesto de la nación, este apoyo, que agradecemos mucho y que nos permite en alguna medida seguir en pie dentro de la actividad, ¿no? ¿Cómo se van a aplicar estos 8 millones de asistencia financiera de la nación para los productores? Bueno, básicamente va a ser para compra en un alto porcentaje, un 70% va a ser para compra de forraje, que se va a administrar a través de los municipios y con teniendo en cuenta la libreta sanitaria, o sea, que son los datos que nosotros tenemos a partir de la campaña de vacunación de aftosa, la cantidad de animales que tiene cada uno de los productores, y otro porcentaje va a estar destinado a obras de infraestructuras menores, como son el tema del agua, o sea, de barrio de represa, algún acueducto o alguna infraestructura que haga falta en cada caso particular de los departamentos, que tienda, ¿no es cierto?, a quedar como una inversión un poco más perdurable, ya que el maíz, bueno, o el alfa que se vaya a comprar, va a durar y se va a consumir en estos 5 o 6 meses donde se va a aplicar este dinero. Esto también implica una disminución en cuanto al porcentaje del maíz, del alimento que compran los productores. Bueno, nosotros lo que estamos pensando es que una decisión que hemos tomado entre los señores intendentes, le hemos comunicado inclusive al gobernador, ya está de acuerdo, es que el maíz no se va a regalar, o sea, lo que vamos a hacer es subsidiar el 50% de su costo para que todos los productores puedan acceder a una comida barata para la hacienda, de eso se trata, o sea, las campañas estas de masiva, de entregar forraje, que normalmente se han hecho hasta con cierta improlijidad en otros casos, vamos a tratar de corregir y vamos a tratar básicamente de hacerlo con la mayor responsabilidad posible, equidad y teniendo en cuenta básicamente aquellos productores que sean un poco más necesitados. Hablaba hace instantes, secretario, de que bueno, hay productores que van a perder gran parte, ¿no?, de lo que es su ganado. ¿Esto implica que a través de la asistencia va a haber gente, productores, que van a tener prioridad en cuanto a la asistencia? Sí, seguro. Seguro, nosotros con nuestros equipos técnicos de la Secretaría, en base, como dije recién, a la libreta y viendo el estado corporal de la hacienda, la que esté más delicada, bueno, esa es la gente que va a ser asistida. Normalmente esto se da en aquellos casos que los productores son más pequeños, que no tienen la posibilidad de salir a pagar un arrendamiento, o que son conscientes que si se desprenden de las vacas ahora, después va a ser muy difícil poder recuperar los planteles por los costos. Hoy las vacas están caras, el precio de la hacienda ha subido enormemente desde el fin de año pasado hasta ahora, y seguramente que va a costar mucho en el futuro recuperar los planteles, si es que se desprenden ahora, ¿no? ¿Cuántos productores son los beneficiados? Alrededor de 4.000 productores van a ser beneficiados en toda la provincia, especialmente en la zona de los Llanos, ¿cierto?, que es donde más se desarrolla la ganadería, y de forma mixta, o sea, tanto para gente que tenga ganado vacuno como el ganado caprino. Aunque acá hay una, digamos, mayor cantidad de lo que es el ganado caprino, ¿verdad? Sí, sí, hay áreas de la provincia donde son más fuertes, digamos, la presencia de ganado caprino, y que bueno, yo creo que hoy también, arrastrado por el precio y la suba de la carne de la vaca, también se ha mejorado muchísimo el precio de los cabritos, cosa que nosotros también estamos apoyando. Yo quiero decir algo que también es importante, o sea, el hecho de que recibamos estos 8 millones de pesos para la emergencia no significa que la provincia vaya a dejar los otros proyectos y programas que ya tienen vigencia, como es la implantación, seguir implantando pasturas, seguir podíamos abordar. Ahí está la palabra del secretario de Ganadería de la provincia de La Rioja. Estamos hablando de Silvio Murúa, especificando, ¿no?, cómo va a ser esta ayuda financiera, cómo se va a distribuir, cómo se va a aplicar, ¿no?, en estos más de 3.000 productores que se van a ver beneficiados con estos 8 millones de pesos, esta inversión en este programa de asistencia al sector ganadero riojano que la nación lleva adelante en esta parte del país y en esta parte de la provincia de La Rioja. Recordemos que son productores de los llanos y también algunos productores de capital, productores de la capital de la provincia de La Rioja. La que habló también sobre este tema fue Carla Campos Bilbao, quien es secretaria de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, especificando también cómo va a ser la distribución, ¿no?, de estos de esta inversión, de esta asistencia financiera que lleva a cabo el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta que ese es justamente el Ministerio de Agricultura, ¿no?, lo que diagrama, ¿no?, el funcionamiento y la aplicación de esta asistencia financiera. Escuchamos a Carla Campos Bilbao. ¿Verdad que a partir del impacto que ha dejado la última sequía en la Argentina desde el 2008 venimos haciendo esfuerzos en todas las provincias? Pero bueno, en este caso para nosotros es particular porque la región ha podido organizarse desde lo político y todos los intendentes municipales nucleados en estos 8 municipios han ido al Ministerio de la Nación a plantearle al ministro Julián Domínguez la necesidad de presentación ante la ley de emergencia y la posibilidad también de financiamiento para mitigar algo de la pérdida. Así que eso fue para nosotros de una facilidad, nos permitió fácilmente poder acceder a trabajar de manera conjunta las propuestas para la solución. Y bueno, de hecho hoy lo que venimos a hacer es entrega de cheques directos a los 8 municipios para compra de alimento balanceado para los productores más afectados y diseño e instalación de infraestructura para también suplementación alimentaria en la región. Esto lo venimos trabajando en el marco de la ley Ovina y la ley Caprina también, pero bueno, rescato la posibilidad que hemos tenido en este momento y en este territorio de tener un diálogo político que nos dio una agilidad terrible. Así que la Presidenta de la Nación, cuando tomó conciencia de esto, junto al Ministro Julián Domínguez, han decidido acompañar, no solo por el hecho de estar del lado del productor que más problemas ha tenido, sino también la decisión de que cuando el Estado está juntos, los intendentes, la provincia y la nación, podemos de manera rápida y eficiente llevar la ayuda necesaria. ¿El Ministerio define la distribución de esta asistencia financiera para todos estos municipios de esta región de la provincia? Sí, básicamente lo hemos hecho a partir de las unidades económicas más pequeñas. Digamos, esta ayuda es para los productores de menos de 100 vacas, entendiendo que el pequeño productor es el que más está en esta necesidad, pero ha sido producto de jornadas de trabajo con el ministro provincial, con los secretarios de la provincia y también con los intendentes municipales. Así que te diría que es una decisión conjunta y consensuada. Es, motivador el hecho de la producción caprina, ¿no?, que se desarrolla en esta parte de la provincia. La semana pasada la presidenta estuvo en Formosa, justamente en un laboratorio de clonación, justamente también caprina. Digo, este es un polo a desarrollar desde el país, por ahí con producciones alternativas, bueno, fuera de los vacunos, que es la gran producción que tiene Argentina. Sí, la presidenta estuvo la semana pasada en la cabaña del señor Mellano, donde se hace mejoramiento genético en ganado bovino, en ganado caprino y ovino, y obviamente con la decisión de apoyar esos emprendimientos que nos permiten poder mejorar genéticamente y adaptar todas las especies que son más aptas para esta zona. Uno siempre cuando habla de ganadería piensa en ganado vacuno, pero en realidad en condiciones climáticas como esta, evidentemente es el ganado caprino el que más hay que pensar para desarrollar, y en eso también estamos trabajando con la provincia. Tomé de Ahí está la palabra de Carla Campos Bilbao, quien es secretaria de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, ¿no? Especificando justamente cómo va a ser esta aplicación, la distribución que van a tener estos 8 millones de pesos. Otro que habló, ¿no? Es el secretario de Agricultura, ¿no? En una situación que también, en cierta manera, involucra esta área en base a toda esta asistencia financiera que el gobierno nacional va a llevar adelante. Esto es lo que decía justamente el secretario de Agricultura de la provincia de La Rioja, Jorge Mario Ortiz. Máxima autoridad que nuestro gobernador, el doctor Luis Pedrellera, como así también, ¿no es cierto?, el trabajo que venimos desarrollando el secretario de Ganadería y de Agricultura, quienes habla en el Consejo Federal Agropecuario. Desde el año pasado a esta parte hemos venido recibiendo y además con un cambio de la política del gobierno nacional, de que seamos partícipes a través de este Consejo Federal como una provincia más, pero no una provincia pequeña, sino tenemos voz y voto y podemos pelear por los recursos de igual a igual como cualquiera de las provincias grandes. A raíz de esta participación activa, donde el mensaje del ministro Domínguez, las políticas se generan en el territorio, un poco así también dice nuestra presidenta, hemos podido ir hilvanando esta madeja que hoy nos está dando resultados con esta llegada de fondo específico para el sector ganadero en el marco de la emergencia. Pero no tan solo nos llegó fondos allí, sino a través de economías regionales para el sector agrícola, para el sector ganadero también, y estamos en un momento que podemos decir que es histórico para la provincia, porque los fondos que está recibiendo la provincia para el sector agropecuario, ya sea agrícola o ganadero, no lo hemos recibido nunca, jamás hemos recibido tal magnitud de aporte. En lo que va del año y en distintos fondos estamos al orden de los 25 millones de pesos, o sea que no es poca plata para que venga y para en forma directa para nuestros productores. Esto va a implicar no tan solo para las emergencias, sino también para infraestructura, para capacitación, para asistencia técnica, etcétera, etcétera. Ahora, sin embargo, en esta zona se están haciendo estudios, ¿no?, para ver si se pueden implementar plantaciones para este tipo de zonas, ¿no?, en la cual tienen pocas caídas de agua. Sí, más que todo pensando en las pequeñas producciones, digamos, de tipo intensiva. Acá muy cercano a Olta, entre Olta y Chamical, tenemos un emprendimiento de cultivos de invernáculos que en este momento está en el orden de las casi 2 hectáreas y medio, o sea, las 25.000 metros cuadrados de invernáculo, que están en pleno proceso de trasplante, o sea, plantando tomate en esta época para sacarlo en contraestación con un valor agregado más que importante, porque saldría en el mes de julio, agosto, finales de agosto, cuando no hay tomate en el mercado a nivel nacional y podemos lograr grandes, muy buenos precios, y con una producción y con una tecnología que es digna de cualquier lugar, digamos, de desarrollo del mundo, con producciones que podemos superar los 200.000 kilos por hectárea. Esto habla a la clara que a veces tenemos que agudizar el ingenio, pensar en otro tipo de producción, en este caso una agrícola intensiva, como puede ser el tomate en contraestación, para que podamos generar muchísima mano de obra, y en estas zonas donde no tenemos agua en cantidad. Entonces tenemos que ser utilizar toda la tecnología para utilizar la poca agua, y si es agua de mala calidad también la podemos utilizar, pero lo más importante es la generación de mano de obra, el arraigo de la gente en nuestro territorio, la inclusión de los jóvenes al circuito productivo y la capacitación en lo que tiene que ver con la gestión, de manera tal que cuando no esté este gobierno, quien siga, ¿no es cierto?, puedan ellos seguir autogestionándose y puedan seguir produciendo, digamos, para no tan solo para la región, sino para la provincia. Ahí está la palabra de Jorge Mario Ortiz, quien es secretario de Agricultura de la provincia de La Rioja, ¿no? Explicando justamente cómo se va a aplicar y qué injerencia también va a tener en este sentido el desarrollo agrícola.